Habla la ministra de Transparencia, Lenny Batilla. Ministra, buenos días. Luego de las declaraciones de la supuesta tía de la señora Zapata, usted dio un plazo de 24 horas a emplazar a la señora para que presente al menor y se pueda tomar acciones legales en contra de lo que no lo haga, ¿no? Nosotros hemos iniciado un proceso penal contra la señora Gabriela Zapata Montaño por la presunta comisión de delitos de orden público que tiene relación con los delitos de presunta legitimación de ganancias ilícitas, presunto enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y otros delitos que en este momento están siendo llevados adelante por el fiscal de materia asignado al caso y con control jurisdiccional. En ese marco, lo que desde el Ministerio de Transparencia y desde el Gobierno Nacional vamos a exigir que se lleve adelante una investigación objetiva a efectos de establecer la verdad material de los hechos y todas las sindicaciones que han salido en puertas al referéndum del 21 de febrero. Es lo que corresponde hacer. En relación a la pregunta, lo que señalaba, de acuerdo a la información y la declaración de nuestro presidente, la declaración pública, la señora Zapata, el año 2007, le dijo al presidente que el presunto niño que estaba enfermo y que luego falleció, lamentablemente falleció. En ese supuesto, si el niño existe, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿por qué razón la señora Zapata durante 8 años lo oculta al niño y le miente al presidente? Si estamos ante este supuesto, igual estamos ante la presunta comisión de delitos porque a ese menor, a ese niño, se le ha privado de derechos que están garantizados en el Código Niño, Niña, Adolescente. Para el otro supuesto, que ahora una tía lejana aparece, no la señora Zapata, sino una tía lejana aparece mediáticamente señalando que el niño existe, ¿no? Y ante este supuesto de que el niño exista, lo que corresponde es que la tía, esta tía, esta persona que ha aseverado que existiría el niño, el día de mañana, por ser el primer día hábil, lo presente al menor ante una autoridad judicial competente y esto precautelando los derechos que tiene este menor, ¿no es cierto?, al estar protegido por la ley. Y en eso nosotros vamos a ser taxativos, de todas maneras, ante este supuesto también, ¿no es cierto?, vamos a exigir eso. Para el caso de que el niño no exista, igual estamos ante un delito. ¿Por qué? Porque se está difamando, se está calumniando, no solamente a cualquier ciudadano, sino al primer mandatario de todas las bolivianas y los bolivianos, a nuestro presidente. ¿Con qué objeto? Con el objeto de generar desconfianza en la población ante sus gobernantes, con el objeto de hacerlo ver a nuestro presidente como un presidente mentiroso que engaña a su pueblo. Y en eso nosotros vamos a ser exigentes y a través de nuestro Ministerio de Justicia vamos a iniciar las acciones legales correspondientes en el caso de este supuesto también. Ministra, para evitar que se manipule o se esté manejando el nombre de este menor, ¿por qué desde el gobierno no se presenta el certificado de defunción del menor y así despejar todas las mentiras? A ver, les volvemos a repetir. En su momento, la madre del niño, la señora Zapata, fue la que le informó a nuestro presidente que el niño había fallecido. Estamos hablando del año 2007. Y nuestro presidente lo ha dicho públicamente en medios de comunicación. Cuando se le informó incluso que el niño estaba enfermo, el presidente apoyó con recursos económicos. Después se le informó que el niño falleció y ahí terminó la vinculación. Este aspecto tan íntimo de nuestro presidente lamentablemente ha salido, ¿no?, ante en este escenario. ¿Qué corresponde determinar si el niño, ante esta mentira que ha aparecido, pero además aseverada no por la madre del menor, sino por una tía lejana, corresponde establecer, pues, si es lo que todos estamos esperando, si el niño existe o no existe? Y como nosotros no vamos a vulnerar los derechos de ningún niño, lo que corresponde y vamos a exigir es que se lo presente el día de mañana. Y así de una vez por todas, el día de mañana vamos a saber, ¿no?, a través de una autoridad judicial competente en los 9 departamentos del país, si el niño existe o no existe. ¿Van a exigir el certificado, en todo caso, tal vez está solicitado el certificado de defunción? No se trata solamente, no se trata solamente el certificado de defunción. Aquí se trata de establecer, ¿el niño existe o no existe? Y eso vamos a exigir que se lo haga ante una autoridad judicial. De lo contrario, ministra, ¿qué acciones van a asumir contra la familia Zapata? Si es que... Lo hemos dicho. A ver, de existir el niño, hay que preguntarse con qué objeto la señora Gabriela Zapata, 8 años, lo ha ocultado a ese niño y no ha permitido que ese niño goce de los derechos que tiene de tener un padre. En ese caso igual estamos ante la presunta comisión de un delito. Para el otro supuesto, que aparece una tía lejana, porque no es la madre, es una tía lejana, que aparece señalando que el niño existe, que no habría fallecido. Y en este caso, este supuesto, la tía lejana tiene que demostrar también. Lo que queremos, lo que están esperando todas las bolivianas y los bolivianos, es que se establezca si el niño existe o no existe. Y como los niños gozan de protección en el código niña, niño, adolescente, nosotros vamos a exigir que se lo haga ante un juez del menor en cualquiera de los 9 departamentos. También van a exigir, disculpe la insistencia, ministra, también van a exigir el certificado de defunción. Le vuelvo a reiterar, eso no tiene trascendencia porque corresponde que se establezca la existencia o no del niño ante una autoridad judicial concreta. Al parecer solamente la mujer tiene que esclarecer dónde está el papá. Muchas gracias, gracias. Muy bien, son las palabras de la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, que no ha puntualizado si el certificado de defunción del menor existe o no.